molesta que lo mire, me molesta que le hable, me molesta que respire, si él esté en el mismo aire. Me molesta que suspire, si él lleva un lindo traje. Me molesta que camine, si él esté en la misma calle. No son celos y motivos infundados, no soy ciego, veo que pasa a mi lado. No lo llames más, no le hables más, y así dejaré de estar. Que no me gusta nada su mala intención, que lo que busca es robarte el corazón. Que te provoca para quitarme tu amor, es un dos caras y me molesta. Que me da rabia cuando se acerca a ti, se hace mi amigo para enamorarte a ti. Él muy canalla quiere quitarme tu amor, eso me asusta y con razón. Es un hipócrita y pervertido, él me molesta y él no es mi amigo. Me molesta que lo mires, me molesta que le hables, me molesta que respire, si él está en el mismo aire. No son celos y motivos infundados, no soy ciego, veo que pasa a mi lado. No lo llames más, no le hables más, y así dejaré de dudar. Que no me gusta nada su mala intención, que lo que busca es robarte el corazón. Que te provoca para quitarme tu amor, es un dos caras y me molesta. Que me da rabia cuando se acerca a ti, se hace mi amigo para enamorarte a ti. En mi canalla quiere quitarme tu amor, eso me asusta y con razón. Es un hipócrita y perdón.